esta esposa que antes fue mía, mi novia especial. La maltratas, le pegas, la humillas, no le tienes respeto, no la harás sufrir más. He venido a decirte de frente quién es el más valiente, el mejor de los dos. Yo la quise como antes y siempre, y hoy ten presente que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy ten presente que la defenderé. Si tienes valor de golpearme como esa, te espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé. Ay, como cuando fue mía. Si tienes valor de golpearme como esa, te espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé. Yo, como cuando fue mía. Cuando más la quería por la inmadurez, me ha contado que no te interesa y hoy por delicadeza te vengo a reclamar. Que la dejes, que ya no te quiere, pretende ser libre porque quiere volver. Yo la quise como antes y siempre, y hoy ten presente que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy ten presente que la defenderé. Si tienes valor de golpearme como esa, espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé. Ay, ay, ay, como cuando fue mía. Si tienes valor de golpearme como esa, espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé. Sí, como cuando fue mía. Si tienes valor de golpearme como esa, espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé, como cuando fue mía. Si tienes valor de golpearme como esa, espero esta noche una última partida. No seas cobarde que la defenderé. Si yo, como cuando fue mía.